Dachi Dai, nos fuimos hasta abajo. Ay, amor, te conozco bien. Puedo ver a través de tu piel. No mientas con tus ojos de miel y en tu corazón no engaña. Ay, amor, te conozco bien. Puedo ver a través de tu piel. No mientas con tus ojos de miel y en tu corazón no engaña. Ay, amor, yo te conozco bien. Con esas piernas largas que domina mi ser. Mami, tú quieres perrear hasta abajo, le vamos a dar. Yo conozco tu flow, así que no me va a engañar. Ya mucho tiempo detrás de ti, con tus ojos de miel, o si te acordarás de mí. Es Y el que las castiga, el que las amarra, el que las agarra juntitas y con ella arrasa. El que nunca para, el de la locomotora que no se descarrila. El que nunca pierde su puesto en la fila. Tú sabes cómo va, porque ya sé cómo el misterio se va a destapar. Yo la vi desde que la conocí, que el meneo estaba ahí, por eso te lucí. Mami, mami, mami. Enseñarte que tu cuerpo ya no pasa nada. Estás helada, mami, mírame a la cara. Quiero saber si tú puedes aguantar esta vara. No le metas retroceso, que voy para adelante. Yo sé que tú quieres, pero no estoy haciendo escante. Mira, no pare, pare, mami, que baile, baile. De mí viene que entre, pero de ti viene que sale. Hey, DJ Sai, nos fuimos hasta el piso. Eres una fiera en la cama, Mike. Con tus piernas largas, vamos a ver lo que hay. Mi amor, mi dolor, mi pasión, mi temor, mi razón, te lo digo, tú eres mi obsesión. Ay, amor, te conozco bien, puedo ver a través de tu piel. No mientas con tus ojos de miel y en tu corazón.